todo. Oh, vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy. Acéptalo, me voy, me voy, me voy. Hoy lo siento, no cae en tu juego. Verás que me arrepiento por yo decidir amar y no vivir. Y voy al pueblo, búscame otros besos. Recoge tus maletas y vete de aquí. Hoy voy a vivir sin ti, sin ti. Buscaré tierra nueva y algún nuevo amor. Y algún nuevo amor. Hey. Voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor. Baby. Tú me robas es la vida. Tú me envuelves en tu trampa. Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Y hoy lo siento. Las dos voces. Alex Sensation. Me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Sex, sex, sex, sex. Estoy llamando porque necesito más de ti. Hay algo de tu voz que me seduce y me hace sentir como si estuvieras al lado mío. Y sé que tú sientes lo mismo.

hey, hey, hey. Refuse to be forgotten. Hey, hey, hey. I took a chance with my heart. Hey, hey, hey. And I feel it taking over. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I bet if I give all my love, then nothing's gonna tear us apart. Sensation. I never try, I do not care. We take it anytime, anywhere. You know this fear, so we don't care. Long as a woman, I will be there. We want a girl like you know. We want a girl like that, why you want me? You, I'm gonna be feeling. Show me that you come down. Y'all me want me more, yeah. Put me on top down, yeah. Y'all you give me the brightest dream we ever get seen in my life. It's a Ronnie. Just in case you never know. Just in case you never know. Oh, oh. Hey, love you, girl. Do you feel the same? I don't wanna play games. No games. Ooh, that was nice. Some Caribbean más quieres, dime. Remember that? Yes, claro. Still a banger. Still a banger. Alright, Alex Sensation, aquí gozando contigo, trabajando. Saludito para Tatica. Hi, Tatica. ¿Quién más está por aquí? Sensation a todo volumen. Movado. Hi, Movado 07. Movado 07. Alright, bueno, preparándote el próximo set. ¿Con qué terminamos este Taco Tuesday? ¿Qué quieren de postre? Happy ending, musicalmente hablando. ¡La ñapa! Shout out to all the car service en sintonía, todos los que hacen car service privado, taxis que están ahí conmigo gozando, all the Uber drivers, Lyft drivers, Uber Eats, Grubhub, Instacart, DoorDash. ¿Quién más? Todos los trabajadores de Amazon, all the Amazon drivers, FedEx, UPS, DHL, US Postal Service, lo que manejan buses, guagua, bus escolar también, claro. Toda la gente que trabaja conmigo en la carretera. Gracias.